Los números no importan mientras ella no suba. Conoce el piso que se mande una. Ella no es tan alta pero le sobra altura. Los giles dicen que con ella se apunan. Está bueno estar con una de un millón. Está bueno ser famoso y qué sé yo. Está bueno, pero ¿cuánto va a ser el amor? ¿Cuánto engañará el corazón? Con cuerpo que no sienten pasión, perdiéndose en la tentación. ¿Cuánto vale hacer el amor? ¿Cuánto vale esta habitación? No encuentro punto de comparación. No tiene precio esa sensación. ¿Cuánto vale hacer el amor? ¿Cuánto engañará el corazón? Con cuerpo que no sienten pasión, perdiéndose en la tentación. ¿Cuánto vale hacer el amor? ¿Cuánto vale esta habitación? No encuentro punto de comparación. ¿Cuánto vale derretirme en tu piel sin drogarme? Sentir que me empastillé indomable. Es algo nuevo todo el tiempo. Son más de lo que yo esperaba ver. Esperé tanto para nadar dentro de su cuerpo. Y no pensé que iba a quedarme tan envuelto. Y con su cara, con su charla, con sus gestos. Estoy llegando al aeropuerto para vernos de vuelta. Quiero probarle un par de recetas. Me dijo que sabía cocinar, que era experta. Llegó y flashé, quedé con la boca abierta. Se la llené descorchando champetas. Acá en el 12, mi amor. Te traje pa' que goce, pa' que tosa sabor. Vos sos la que conoces bien cuál es mi valor. Y al fin y al cabo, ¿cuánto para hacer el amor? ¿Cuánto engañará el corazón? Con cuerpo que no siente pasión, perdiéndose en la tentación. ¿Cuánto para hacer el amor? ¿Cuánto vale esta habitación? No encuentro punto de comparación. No tiene precio esa sensación. ¿Cuánto vale hacer el amor? ¿Cuánto engañará el corazón? Con cuerpo que no siente pasión, perdiéndose en la tentación. ¿Cuánto vale hacer el amor?